Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una mejor semana de la que yo tuve. Bueno, no estuvo tan del hoyo, pero pues bueno, me enfermé un poquito de la garganta. De hecho, el domingo así trae una voz acá, Saúl Lizazo, en comerciales de ¿cómo se llamaba? Del Pedro Domecq. Si son de mi rango de edad, saben de qué comerciales estoy hablando. Si no, pues ese les pasó muy por encima. Pero bueno, el domingo andaba con una voz bien acá, bien grave, bien profunda, que mi carnalazo Omar Dávila me envidiaría. Pero no, bueno, de hecho no, él no tendría por qué envidiar mi voz enferma y grave. Pero bueno, saludos a mi carnal. Ahorita ya voy de salida, me escucharon un poco más mormado de lo normal. Afortunadamente es eso, nada más estoy mormado, nada grave. Nada que un Kleenex no pueda solucionar. Pero bueno, espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que si se estén cuidando de estos cambios tan... Bueno, al menos yo los he sentido bien bruscos de temperatura, sobre todo en la noche. Al menos yo siento calor, frío y... Pues no sé, es combinaciones raras y de todas maneras cuando ya me da frío ya es muy tarde, ya estoy mormado y demás. Pero bueno, así es esto de el otoño y el invierno. Dios mío, cómo va a estar el invierno. Pero bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, que prácticamente estamos ahí de lunes a viernes, los lunes con la cartelera de la Puebla, los martes sección de lucha libre escrita en inglés que no he podido trabajar, los miércoles con lucha japonesa, que bueno, estas últimas 4 semanas estuvieron bien extrañas, pero bueno, es algo normal, irónicamente es algo irónicamente es algo normal en la lucha japonesa. ¿Qué más? Los jueves con el podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por el que les está hablando. Y bueno, no me quiero acabar la voz. Bueno, trataré de no acabarme la voz porque sí estuve sufriendo lo que fue miércoles, jueves. Bueno, prácticamente de jueves a domingo. No me sentía muy bien al hablar nada más. No fue nada más que el dolor de garganta, pero bueno, no es nada agradable. Entonces me voy a apurar y ya divagué. Y bueno, vamos a empezar. Pues bueno, recordándoles que este jueves y sábado se va a estar llevando a cabo el evento de la Liga Elite de Lucha Libre, que va a combinar luchadores independientes con luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a publicar, ya está publicada en Facebook la cartelera, la voy a publicar en la página, pero... Lo que les voy a comentar en unos momentos, o sea, creo que hasta el momento no ha habido ningún cambio y parece que así se va a quedar el cartel, como se los platiqué la semana pasada. Pero bueno, ya vimos con los precios, los pueden ver en Ticketmaster y pues bueno, si los están viendo en Ticketmaster, pues obviamente sí están, sí están más caros y creo que igual si los van y lo compran en la arena, pues bueno, les va a salir igual que en Ticketmaster. Curiosamente, pero bueno, las localidades cómo van a estar, pues bueno, échenle, no están tan caras, no, el precio está decente, la verdad, para las luchas que están programadas, el precio está decente, Debo de reconocer eso. Al principio como que sí me espanté, pero bueno, ya considerando el cargo extra de Ticketmaster y eso, pues bueno, no es tan caro la verdad, que son prácticamente 40 y sí, 40, 50 pesos de recargo, dependiendo de la localidad que estés comprando. Pero bueno, ¿cuál es el rango de precios? 430 pesos, ahí ya va el recargo incluido de Ticketmaster. El precio normal, pues bueno, 380, pero se los digo con todo el recargo, porque seguramente es lo que van a cobrar si lo van y lo buscan en la arena. 430 pesos en Ring 1, que son las que serán las primeras 11 filas. Bueno, no, ni siquiera han de ser 11 filas, son menos que eso, son 3 filas las que compone esta sección. En Ring 2, 362 pesos, pónganle otras 2, 3 filas. Y lo que sería Ring 3, 294 pesos, que bueno, pues ya son todas las filas que quedan allá abajo, que vendrían siendo de las filas 7 a la 12, y que bueno, esta zona solo está abierta para los que se sientan, se ubican a la Arena Puebla. Pues bueno, si se sientan en las zonas que ya sea le dan la espalda a la arena, o ya sea a la entrada de la arena, o perdón, están entre la pasarela por donde salen los luchadores, pues bueno, esa zona va a costar 294 pesos. En lo que va a ser la parte de en medio, 246 pesos, la parte que está enrejada, bueno, también el balcón está enrejado, que es este ring general, y balcón general, que es la zona donde normalmente se sienta su servidor, porque entre otras cosas es barato y se ve igual de bien, y creo que se ve un poquito mejor que abajo. Balcón general, 125 pesos, bastante, bastante bueno. Insisto, el precio está bastante decente, considerando a todos los luchadores que van a traer. Ya está confirmado. La semana pasada se hizo una conferencia de prensa presentando todos los eventos. Además de que se anunciaron varios eventos más en la República. No solo iban a ser en Puebla y en el Distrito Federal, también iban a estar en varias ciudades. Creo que por ahí iban a andar en Aguascalientes, en San Luis. Por otras ciudades iban a andar aquí en México. Pero bueno, ahí vamos a estar al pendiente. Por lo pronto, este jueves, hoy, que es en teoría jueves cuando estoy subiendo esto, porque sí, jueves lo subí. Voy a partir de las 9 de la noche. Pueden checar este evento con la Liga Elite. No creo que vaya a ir, tengo que ver, pero bueno, por lo pronto si van a ir, si tienen el tiempo, vale la pena que se den una vuelta. Y pues bueno, siguiendo adelante con noticias relacionadas con este evento y sobre todo pues con noticias del consejo, ahí vamos a empezar a hilar. Pues bueno, la semana pasada les comenté que que para la función de Día de Muertos en la Arena México, que fue la del 31 de octubre, pues bueno, hizo su aparición en la lucha semifinal, pues la Park. Yo estaba bien emocionado, dije, sí, ya regresó la auténtica, la huesuda, ya va, se van a poner bien al tiro los encuentros en el consejo. Y pues vaya decepción que me terminé llevando. Porque la Park, en esta conferencia de prensa que se hizo para presentar la Liga Elite, pues bueno, anunció que no estaba de regreso con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que no había ningún acuerdo firmado con la empresa, y pues básicamente hizo su aparición en la función de Día de Muertos en la Arena México, pues para promocionar este evento de la Liga Elite. Así como que, pobre. Bueno, no decepcionado, pero pues bueno, ya yo solito me emocioné. No, pero bueno, ¿qué se podía esperar después de que hacen una presentación así? Pero bueno, en fin, al final de cuentas, nada más estaba haciendo la, perdón, haciendo labores de promoción de este evento. De hecho, en las crónicas que leí esa vez no mencionaba nada de este evento, curiosamente, y que inclusive había regresado para retar a luchadores, y ya saben, ¿no? Que sea Último Guerrero, que La Sombra y La Manga del Muerto, que no sé qué, pero bueno, ahí estuvo. Entonces, tristemente, La Park no estará de regreso con el consejo, que hubiera sido interesante para que se agarrara de cates con varios de los luchadores que están ahí en la empresa mexicana de lucha libre. Pues bueno, por lo pronto, lo más cercano que lo vamos a ver en el consejo, pues bueno, es en esta Liga Elite, donde se presentará al menos en dos arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, dos de las arenas que tiene el consejo en nuestro país. Y bueno, voy a hacer un corte porque creo que la siguiente nota que les tenía sí está un poquito larga. Entonces voy a hacer un corte y regreso con noticias de Japón, más noticias del consejo y noticias de AAA. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y regresé. Vamos a empezar con este segundo bloque. Y traemos noticias de Japón. Porque para el próximo 22 de diciembre... O 21 de diciembre, no, espérenme. Por eso digo que hay que leerla. No, no es cierto, sí. 22 de noviembre, sí, estaba medio extraña la nota, qué bruto. 22 de noviembre al 7 de diciembre. Sí, ya decía yo que había algo extraño por ahí. Pues bueno, La Sombra se va a estar presentando en otro torneo de la New Japan, en el World Tag League 2014. Que bueno. Es un torneo en el que, pues bueno, participan parejas en encuentros de relevos sencillos. Y pues bueno, la Sombra va a estar participando en esta competencia. Y pues su compañero de equipo, la verdad, creo que está bien. No, de hecho, sí está bien. Pues es alguien que seguramente conoce. Y pues bueno, estará compitiendo en este torneo junto a Naito, si se acuerdan de él este señor del equipo No Limit. Pues bueno, él va a ser el compañero de equipo con La Sombra, y van a estar participando durante 11 días en este, bueno, sí, más o menos 11 días en este torneo de la New Japan. Y lo interesante, pues sí le tocó un equipo, un grupo difícil en general. Creo que sí le tocó estar en el grupo de la muerte, por así llamarlo. Son dos grupos. Porque va a estar compartiendo grupo con, ahí les va, Tanahashi y Yoshitatsu. Que bueno, Tanahashi pues ya lo han traído varias veces aquí a México. Y Yoshitatsu, pues bueno, es este luchador japonés que había estado por mucho tiempo en la WWE. Tiene poquitos meses que lo despidieron, y pues bueno, aprovechó que ya estaba, ya pasaron sus, me imagino, sus 90 días de esa cláusula medio extraña que tiene la empresa. Y pues bueno, ya se ha estado presentando, además de funciones independientes, se ha presentado con New Japan. ¿Quién más va a estar participando? Kazuchika Okada y Yoshihashi. Pues bueno, ya nada más con Kazuchika Okada, que más quieren. AJ Styles, Yujiro Takahashi también en este equipo. Karl Anderson y Doc Gallows, que son miembros de esta facción extranjera, ¿cómo se llama? The Bullet Club. Está también Y bueno, hay otros cuatro luchadores americanos por ahí, que bueno, los trajeron de NWA y de Ring of Honor. El otro, está, el primero de NWA es Rob Conway y Jack Slade. No los conozcan, un poquito perdido en cuanto a lucha americana estos meses. Y el otro de Ring of Honor, Michael Bennett y Matt Taven de Ring of Honor. Pues bueno, esos son los compañeros de o más bien los rivales de grupo de La Sombra y Tetsuya Naito. Se me olvidó mencionar a Hiroyoshi Tensan y a Satoshi Kojima. Algunos de estos nombres ya los he cubierto en la sección de los miércoles. Busquen en la página la etiqueta de Puro Wrestling y seguramente por ahí encontrarán algunos de estos nombres que he mencionado. Y pues bueno, interesante participación. A ver cómo les va. Normalmente, pues bueno, no les termina yendo muy bien. Y pues bueno, su participación empieza el 22 de noviembre, precisamente en el Korakuen Hall, enfrentándose a AJ Styles, y a Yujiro Takahashi. Recordando que bueno, Yujiro era equipo, hacía equipo con Naito en el equipo No Limit. Lo que sería su segunda fecha sería el 24 de noviembre, cuando se enfrenten a Tanahashi y a Yoshitatsu. Y así, bueno, la fase regular termina el 5 de diciembre. La fase regular de este torneo termina el 5 de diciembre. Terminan su participación enfrentándose a Rob Conway y a Jack Snane. Y si llegaran a estar en la final, pues bueno, que en este caso es el primer lugar del grupo A con el primer lugar del grupo B, se estarían enfrentando en la final el 7 de diciembre allá en Japón. Pues bueno, nada más así también como recapitulando el grupo B. Si conocen a estos luchadores, que bien, si no, pues también algunos de ellos también los he mencionado en la página, otros no, igual pueden buscarlos. ¿Quiénes van a estar en el grupo B? Togi Makabe y Tomoaki Honma, Yuji Nagata y Manabu Nakanishi, Hiroki Goto y Katsuyori Shibata, Shinsuke Nakamura y Tomohiro Ishii, Toru Yano y Kazushi Sakabura, Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Lance Archer y Davey Boy Smith, y Bad Luck Fale y Tama Tonga. Pues bueno, son los luchadores que completan este grupo B, o los que integran este grupo B del World Tag League. Que a ver qué pasa con el representativo de La Sombra. Y pues bueno, ojalá que le vaya bien y ojalá rompa esa sequía de luchadores mexicanos participando en estos torneos, y donde no pasan ni a la segunda ronda, o terminan quedando en penúltimo o hasta en último lugar, dependiendo del torneo en el que haya participado. La lucha libre japonesa no es fácil, y de cierta forma, pues bueno, se comprende que tengan esos resultados. Y bueno, siguiendo adelante con noticias del consejo, repasando rápidamente lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México. No había mucho en especial, la verdad. Han estado manejando muy bien esta rivalidad de los Ingobernables y los Guerreros Laguneros. Creo que inclusive ya también se han presentado aquí en Puebla. Pero de ahí en fuera, pues estamos esperando a ver si dan otro paso, a ver qué sigue. Si los Ingobernables retan a los Guerreros Laguneros por los campeonatos que tienen, que son los campeones los campeones mundiales de tercia, si no me equivoco. Y pues bueno, a ver qué sucede, porque se volvieron a enfrentar en la lucha estelar del viernes pasado en la Arena México. Ahorita les digo qué pasó. No creo que vaya, no creo que esté muy distante a lo que se puedan estar imaginando en estos momentos. Si han seguido si han escuchado el programa en las últimas semanas, pues bueno, algo ya tienen una noción de lo que ya ha pasado. Y pues bueno, Entonces era eso. ¿Qué pasó en la lucha semifinal? Los miembros originales de la Peste Negra, Mr. Niebla, Negro Casas y el Felino, se enfrentaron a un combinado. Pues sí, un combinado medio extraño, por así llamarlo. Por un lado, Diamante Azul, Máximo y Volador Junior. Y pues bueno, a pesar de ser un combinado que no han hecho equipo tan frecuentemente como la Peste Negra, pues les dieron batalla y se llevaron la victoria frente a la Peste Negra. Y lo más chistoso, bueno, no lo más chistoso y lo más curioso es que al final de esta lucha, pues hubo retos de duelos mano a mano, de cabellera contra cabellera. Y esto después de que Felino ya está harto de que ¿cómo se llama? De que la vida en Rosa Máximo lo esté besando en cada lucha en la que coinciden, en la que se enfrentan. Y pues bueno, ya estaba harto. Primero lo retó Felino, lo retó mano a mano, y al final Máximo le puso intensidad a este reto y se la devolvió con una propuesta de que en vez de un mano a mano fuera una lucha de cabellera contra cabellera. A ver qué pasó por ahí, pero por lo pronto si hacen un mano a mano, pues bueno, va a ser bastante interesante de ver esa lucha. Ay, Dios, perdón. Y bueno, lo que fue el encuentro estelar, otra vez en un episodio más de esta rivalidad entre los Ingobernables y los guerreros laguneros, que bueno, no, que normalmente se presentan Euforia, Último Guerrero y otro luchador. Pues bueno, en este caso el otro luchador fue Thunder. Y pues ahí tienen que se siguen dando con todos estos luchadores. Me llama la atención que no es solo el enfrentamiento entre Rush y Último Guerrero. Se están involucrando los otros dos gladiadores de las respectivas tercias. Y pues bueno, al final, con otra rudeza de parte de Último Guerrero, pues los guerreros laguneros se llevaron la victoria frente a los Ingobernables, que bueno, al final se armó la campal, se dijeron de palabras, y pues bueno, gracias a que Último Guerrero se llevó al toque de espaldas a Rush, pero apoyándose en las cuerdas, pues bueno, los guerreros laguneros se llevaron la victoria en este enfrentamiento estelar. Y pues a ver hasta dónde llega esta rivalidad. Pero por lo pronto, si no se han cansado de ver, si van a la Arena México muy seguido, y no se han cansado de ver este enfrentamiento entre los Ingobernables y los guerreros laguneros, pues qué creen, este viernes en el enfrentamiento estelar los podrán ver de nueva cuenta, por si se los han perdido en las últimas, ¿qué será? ¿Tres, cuatro semanas? Pues bueno, lo pueden ver otra vez. Ahorita les, pues sí, básicamente ese sería el encuentro estelar. Ahorita les platico bien cómo va a estar. Y bueno, como siempre, empezando con las luchas preliminares. Stigma y Esfinge se estarán enfrentando a Nitro y a Disturbio. Mira que Stigma es un luchador de aquí de Puebla, que se presentaba aquí en Puebla, y mira, ya está allá en la Arena México. Da gusto ver eso. Ah, también un saludo muy especial a nuestro compa el Black Terror, que también ya anda ahora sí dando costalazos de manera profesional aquí en Puebla. Ya se presentó en una función en el Zócalo, se ha estado presentando en funciones aquí los domingos en la Arena, creo que se llama San Ramón, entonces, San Ramón, ustedes, se me va el avión de repente, y ahorita me enfermo peor. Saludos a nuestro compita, el Black Terror, que ya anda repartiendo pierrotazos, costalazos, y lo mejor de todo es que le pagan por hacerlo. Que bueno, vaya, es algo que las veces que platicamos Omar y yo con él, pues bueno, era algo que siempre había querido. Nos da gusto que ya esté cumpliendo parte de ese sueño suyo que era ser luchador profesional. Pues bueno, saludos a él, saludos al profe Tarahumara también, que seguramente nos lo puso a tono y le dio la mejor preparación para que estuviera listo y casi casi perfecto para su debut como luchador profesional. Y bueno, siguiendo adelante, en la segunda lucha de Gladiadores Minis, Astral, Último Dragoncito y Fantasy se estarán enfrentando a Pequeño Olímpico, a Pierrotito y a Pequeño Nitro. En la tercera lucha, El Valiente, Ángel de Oro y Titán se estarán enfrentando a Mephisto, a Kamaitachi y a Hefesto. Que bueno, lo que queda de los hijos del Averno, pues ya me los andan bajando de las luchas estelares. Oiga, no me hagan eso. Mephisto, tan buen luchador que es, Hefesto, pues ahí la lleva también, pero por trayectoria y eso. Y aparte, bueno, yo sigo traumado con esa máscara de Mephisto que usó en el Fantasticamania del año pasado. Ojalá que vaya, o más bien en la de este año, ojalá que la lleve otra vez o que la saque aquí en México. La quiero comprar. Pero bueno, esa va a ser la tercera lucha. En la lucha semifinal, un torneo cibernético de estrellas, nada más porque sí. Parece ser que nada más porque sí, no hay un ¿cómo se llama? Da la impresión de que no hay un premio de promedio. Simplemente se llama Torneo Cibernético de Estrellas. Por el bando técnico van a estar participando Atlantis, Volador Junior, Máximo, Blue Panther y Máscara Dorada. Mientras que por el lado rudo van a estar participando Terrible, Rey Bucanero, El Felino, Vangelis y Bárbaro Cavernario. Estos 10 luchadores van a estar participando en este torneo cibernético de estrellas. No menciono mucho el cartel de que vaya a estar en juego en dicha competencia. Y bueno, como lo mencioné hace unos momentos, en el enfrentamiento estelar, otra vez, otra revancha, por así decirlo. No sé, bueno, sí, pues ya no sé si llamarla revancha a estas alturas, pero bueno, otra vez en el enfrentamiento estelar, los Ingobernables, Rush, La Sombra y La Máscara, enfrentándose a Último Guerrero, a Euforia y a Thunder, que bueno, prácticamente es el mismo encuentro de la semana pasada. No creo que se desarrolle de la misma manera, eso sí, pero bueno, a ver qué pasa por ahí. Recordando que esto es el próximo viernes 14 de noviembre a partir de las 8 y media de la noche. Y bueno, voy a hacer un corte, sí, tengo que hacer un corte. Y regreso ya para lo que va a ser el último bloque dedicado a AAA, noticias del patrón Alberto y de su próxima función que va a estar grabada para la televisión. Esto es La Cavernaria, vamos a un corte. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un cantado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya vamos con el último bloque. Mi voz todavía sobrevive. Mi voz sigue viva, vamos a dejarlo así. Mi voz sigue viva. Estoy desvariando un poquito. Vamos con noticias de AAA. No he tenido chance de ver el capítulo de esta semana de Lucha Underground. Solo he leído así cosas por aquí y por allá, pero en general como que sí le está gustando a la gente. Espero verlo en el transcurso de hoy, mañana yo creo. A ver qué pasa por ahí. Por ahí se presentaron varios nuevos luchadores, pero bueno, eso lo dejo para después. Ay Dios, perdón. Les comentaba antes de irme a corte que les tenía noticias del patrón Alberto, además de las que le había dado la semana pasada con esta entrevista que dio. Ay, que tengo que ver la segunda parte de esa entrevista, también no la he visto. Bueno, tengo varias cosas que ver esta semana, ahí les platico después. Pero bueno, por lo pronto, a través de Twitter, el patrón Alberto anunció que oficialmente ya quedó desligado de la WWE. Llegó a un acuerdo con esta empresa, todos felices, todos contentos. Él mismo anuncia que bueno, les voy a leer tal y como lo escribió en Twitter. Y pues bueno, cito. Siguiendo mi salida de WWE, un entendimiento entre las dos partes se ha dado en relación a mis futuras contrataciones. Soy completamente libre. Las dos partes nos deseamos lo mejor en el futuro. Y eso fue básicamente lo que publicó el patrón Alberto. Y que bueno, recordando que él ha sido, hasta donde yo tengo memoria, él ha sido el único... Perdón, él ha sido el único luchador que le valió que eso, bueno, le importó poco esta cláusula de los 90 días que tienen todos los luchadores que ya no trabajan con la empresa, argumentando que pues bueno, nadie le puede impedir trabajar con quien él quiera. Un muy buen argumento. Y pues bueno, al final junto con su grupo de, creo que era una abogada nada más, pero pues qué buena abogada se consiguió el señor, ya llegó, pudo zafarse de esa cláusula. Y lo mejor de todo, que al final pues bueno, pudieran llegar a un acuerdo, que pues también recordemos que el despido del patrón pues no fue por cualquier cosita. Y entre que tú fuiste, yo fui y demás, pero bueno, él, en parte él no tiene por qué mentir respecto a lo que pasó. La empresa creo que nunca mostró una postura respecto a la situación y demás. Y pues bueno, a ver qué pasa por ahí. Pues básicamente que haga... Bueno, ha estado haciendo lo que quiso básicamente, y eso nos da gusto. Mejor para nosotros, porque aquí en México pues como que sí... Este personaje va a tener mucho pegue, y bueno, más del que tuvo allá en Estados Unidos. Y a ver qué pasa con él en los próximos meses. Y bueno, hablando del patrón Alberto y hablando de AAA, lo vamos a estar viendo en el próximo evento grabado para la televisión de AAA, que esto se va a llevar a cabo el próximo lunes 17, perdón, en León, Guanajuato, en el Domo de la Feria. Hay dos funciones, como parte de las funciones previas al último magno evento del año, que es Guerra de Titanes. Y pues bueno, ¿cómo va a estar este cartel? Empezando con Lucha de Minis. ¿Se acordaron que tenían minis? Bueno, siempre los han tenido, pero los ponen en ¿cómo se llama? En las luchas de relevos atómicos. Pero bueno, vaya, tienen más de dos minis y los pueden poner a luchar entre ellos. Que eso siempre es en AAA, las luchas de minis son muy buenas. Bueno, empezando con la primera lucha, que es lucha de minis. Dinastía y Mini Drago se enfrentan a Mini Murder Clown y a Mini Psycho Clown. Esa es la primera lucha de este próximo martes. Segunda lucha en relevos mixtos. Sí, es lucha en relevos mixtos. Drago, Fabi Apache y Bengala se enfrentarán a Joe Leader, a Taya Valkyr y a Demon Rocker. Esto en la segunda lucha. En la tercera lucha, relevos sencillos, Aerostar y Australian Suicide se estarán enfrentando a Superfly y a Pentagon Jr. Cuarta lucha en relevos australianos. Enfrentamiento entre dos de las facciones que hay en la actualidad en AAA, o bueno, de las facciones que sí están definidas en AAA, por un lado, pues bueno, los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown se están enfrentando a los Hell Brothers. Sí, a los Hell Brothers. Sí, a los Hell Brothers, perdón. A Cibernético, a Verno y a Chessman. que seguramente los vamos a estar viendo en una lucha por el campeonato de tercias que tienen los Psycho Circus. Lucha semifinal. Lucha de tres esquinas. Pero en algo así como en relevos sencillos. Místesis y Fénix por un lado. Jack Evans y Angélico por el otro. Y Sema Ion y Robbie E. Bueno, estos dos luchadores se presentan en TNA. Robbie E sobre todo se presenta en TNA. El otro no me suena tanto. Van a estar participando en esta lucha de tres esquinas, con qué motivo no sé, a lo mejor simplemente es una lucha, vaya, sin nada de por medio. Y bueno, lo que va a ser la lucha estelar, el patrón Alberto estará haciendo equipo con el Mesías para enfrentarse al hijo del perro Aguayo y al Tejano Junior. Esto el próximo lunes 17 de noviembre a las 9 de la noche en el Domo de la Feria en León, Guanajuato. Evento grabado para la televisión. Y bueno, recordemos que son este evento y el del 28 de noviembre son eventos previos a Guerra de Titanes, que se va a estar llevando a cabo por ahí de la primera primera o segunda semana de diciembre, más o menos por ahí se va a estar llevando a cabo. Y pues bueno, es todo. Sí, es todo por hoy. Sí, es todo. Sí, sí, es todo. Me pregunto a mí mismo si esto no es cierto. Perdón, ya estoy desvariando un poquito. Pues muchas gracias por haberle dado play. Espero que no se hayan friqueado tanto por mi bueno, creo que realmente no se ha de escuchar muy diferente mi voz. Ya ahorita medio enfermo a mi voz, no enfermo, ¿verdad? Es muy poco la diferencia entre cuando estoy mormado y cuando no. Pero bueno, muchas gracias por haberle dado play. Yo me despido, yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían esto, y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, aquel sacar...